Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Esa peñita ahí, ¿cómo vamos? Hoy empezamos con el Josele. 1993. Esa zona norte posi. Recuerdos del ayer. El Josele. Y hoy quiero recordar a todo hispano, no, que sigue la movida del hip hop, que hay hermanos que han nacido y han hecho nacer esta forma de vida, cultura y arte. No es América ni Nueva York, sino Queens, Harlem, Brooklyn y el Bronx, donde nace la mayor parte de estos masters de esta cultura de hip hop. Yo, José Le, saluda del Cool J, Mel, Beastie Boys, Jazzy J, Randy MC, sí. Public Enemy and Ice Motherfucker T. Ya sé que me saltó más de uno, pero es que no quiero hacerme un nudo, pero sí quiero decir que aquí en España más de uno metemos mucha caña. Con este micrófono, mi voz y vuestra voz, mandaremos un mensaje de saludo y splash. Yeah. Hola, hola, hola. Mensaje de un MC más, como ya sabrás, somos muchos más. No es Madrid ni Barcelona, sino barrios bajos de allí, de la zona donde nace la mayor parte de estos maestros de este arte en español. Pero yo, como murciano, no me olvidaré de mis hermanos y vecinos de Alicante. No me quedo tranquilo sin decir hola, Alton Rock es el que más mola. Haciendo grafitis, es escritor, para mí hasta ahora es el mejor. Bola de oro, ese es el jardín donde iba con el marca mi hermano Lee. Lo que no quiero hacer es saludar a todo aquel que se lo hace mal. Ya sabes a lo que me refiero, todo aquel idiota que va de pastelero. Los peores, los más comerciales, los escucharás en los 40 principales. Hola a todos los hermanos de aquí español y del mundo entero. Hola, hola, hola. Bueno, ahora nos subimos a Burgos con John Smoke y su tema Trabajo Sucio. Del 2007. De incógnito, en el micrófono, todo un completo desconocido, un tipo en estéreo, en pleno apogeo de este negocio de colegreo. Hago el trabajo sucio de extraperlo. Los anillos no se me caen, alguien tiene que hacerlo, dime quién mejor. Me dejo el alma en el cuaderno, me parto la espalda por un sueldo y no lo mando todo a la mierda porque soy terco. Y me he propuesto ser un cabrón molesto, desde el momento que me levanto hasta que me acuesto. Me devano los sesos, me expreso en forma de verso, enfermo, obseso, preso de la inspiración y el insomnio, apenas duermo. Vale la pena, coño, solo por un renglón, aunque me lleven los demonios cuando despierto. A la tos, mal cuerpo, una mala hostia del copón. En cuarto de hora tengo que estar descargando un camión. Cada minuto en el curro es un minuto que pierdo. El tiempo es oro, a mí me pagan la hora 6 euros. Deudor de por vida, sudor como moneda de cambio en esta partida. Mi mente no se resigna, máquina trama. Salir de la ruina será otro día mañana. Y seguiremos haciendo el trabajo sucio, que sean otros los que paguen caro el precio de su fama. En este negocio, si eres de un sitio como Burgos, empiezas abajo haciendo el trabajo sucio. Haciendo el trabajo sucio. En este negocio, si eres de un sitio como Burgos, empiezas abajo haciendo el trabajo sucio. Ni coches, ni trajes, ni putas de lujo. El buzo, más de un vicio y números rojos. Hago el trabajo sucio con el buzo en el polígono. Crujo cuando subo al escenario con el micrófono. 1-2, 1-2 en tono. Suena enlatado, claro, coño, es una promo. Nos falta la pasta, ganas de tener la sobra. Ajo y agua, ¿qué prefieres, la fábrica o la obra? Yo doy los bolos sin cobrar, solo por poder estar allá arriba y veros votar. Por alborotar, soltar todos mis versos en un ritmo, haceros adeptos a mi religión. Tengo una misión, dejar el pabellón de Burgos alto, de Bellón como un avión en las Torres Gemelas. Impacto fresco, así lo traigo, sucio. Rap de extra radio, extraordinario. Barras libres, mis honorarios. Por subir a hacer el cabra ebrio al escenario. En este negocio, si eres de un sitio como Burgos, empiezas abajo haciendo el trabajo sucio. Haciendo el trabajo sucio. En este negocio, si eres de un sitio como Burgos, empiezas abajo haciendo el trabajo sucio. Ni coches, ni trajes, ni putas de lujo. El buzo, más de un vicio y números rojos. Bueno, y si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, ya sabéis, a dpkproducciones@myspace.com. Manda todo lo que quieras poner aquí o decir o lo que sea. hip hop don't stop. Bueno, y seguimos en Burgos, ahora con Bus y su tema Placebo, del 2009. Caña. Sal a la calle y piensa, un tesoro el existir más. ¿De qué sirve seguir valores que nos prestan? Libertad en venta, somos presos del placebo que nos tienta. Tú, sal a la calle y piensa, un tesoro estar aquí más. ¿De qué sirve vivir? No eres feliz, protesta. Libertad en venta, somos presos del placebo que nos tienta. Hoy lo que digas será utilizado en tu contra. Ya no soportas el peso de esta corta esclavitud, rutina, mal trago. Los días pasan largos, seguimos encerrados. Jaulas sin paredes, con grilletes pesados. Pensamos ser libres, vivimos entre mire, le sentamos la cabeza con los años, por obligación o engaño. Y somos lo que tomamos, retomamos el rumbo con más grados. Creamos fumados o esnifados, hoy presos del enfado. Firmamos la muerte en contratos, hoy así nos hipotecamos. Nuestra juventud pasamos lejanos, de la virtud encontramos salud, amor y suerte y paramos. Cuando pasas acércate, así quedamos y no. Presos de la puta que los trajo, tratamos de ser educados, soltamos dopamina, destajo, aclamo. Este placebo ya trajo libertad en tiempos de trabajo. Hallarán la fe sobre este plano, discrepo. De la vida soy pagano, escaparemos tan temprano. Empieza juntando las manos, ponte de rodillas y reza por tus pecados. Tú, sal a la calle y piensa, un tesoro el existir más. ¿De qué sirve seguir valores que nos prestan? Libertad en venta, somos presos del placebo que nos tienta. Tú, sal a la calle y piensa, un tesoro estar aquí más. ¿De qué sirve vivir? No eres feliz, protesta. Libertad en venta, somos presos del placebo que nos tienta. Presos de esta droga, recorremos la soga. Camas de uno adora, ir poniendo el culo en pompa. Listos para la ronda de vicios que la rondan, asoman. Porque sabes que no es broma, problemas ya te ahogan. Las deudas te devoran, esa chica no te adora. Te falta forma, o de las normas. No veo el fin del cuento, pues hoy por libre mi amor va. Dame anfetas o coca, whisky, ron o vodka. Porrazos, cigarros me colocan en un punto donde choca mi valor en dura roca. Veo más cerca la derrota, entre porros de bellota o casi. Ella se acerca, tiene un taxi, te pide 50 pavos. Termináis en el lavabo retozándoos. Rulo, nariz y gramo, así es el humano. Por naturaleza esclavo del vicio, del pecado, este juego del ahorcado. Mato por el de al lado, ya bailado con la droga este tango. Estoy al tanto, parando el tiempo en esta trampa. De mí ya se desmarca, la verdad matando. Es una puta de marca que nos está dominando. Sal a la calle y piensa, un tesoro el existir más. ¿De qué sirve seguir valores que nos prestan? Libertad en venta, somos presos del placebo que nos tienta. Tú, sal a la calle y piensa, un tesoro estar aquí más. ¿De qué sirve vivir? No eres feliz, protesta. Libertad en venta, somos presos del placebo que nos tienta. Yeah, y ahora nos vamos a Cádiz con Extra Radio Colectivo y QSC. Puños suspendidos en el aire. Desde que tiramos la primera piedra, han pasado muchos trenes, turbios pasajes, túneles, cuántas rimas perdidas entre los raíles, chandalicales, pastillas y reyes, grafitis y trapis, peña bailando bricks en los parques, y nada es como ayer, nada, cuando tío. Pegábamos chicles en trajes de piel, bajo un cielo gris, se estrellaron los aviones de papel, las calles se están poniendo difíciles, antes era for love, pero la peña tiende a subirse, eras todo un supuesto rapero, que intentó subestimar al Extra Radio. Y acabo comiéndole los huevos. Hip hop en estado de alerta. Somos la lluvia áspera. El barrio en la reyerta. El óxido en la herida abierta. El tapercuel con aviso de bomba. Resistimos contra las cuerdas. Desde que amanece, vida y obra en las aceras. La vieja y la nueva escuela quedan en el número 13. El cielo se estremece y esto te escuece. Es lunático y esta radio con QSC. Un poco de cultura para esta puta nueva generación de MCs. Sé que algo más, hagas lo que hagas, problemas en tu haber, sí, fin de la opción. Sigue adelante en posición, no sigue y persigue a gente como tú, con actitud, con normas de valía, hipocresía y falsedad. También aunque no quieras, la envidia siempre está, no olvido la injusticia y la verdad. Educa tu mente. Yeah, man. educa tu mente. Y fue tan trágico y no encontraron el armamento biológico. Y atraviesa la bahía. Submarinos nucleares están preparando las bolsas de cadáveres. Se están quemando los bosques. El planeta azul está en llamas. El tapetón estalla. Sangre en la pantalla. Estado de alerta. Sube la audiencia. Cuerpos de niños en retazos. Trozos de piernas y de brazos. Hijos de puta se frotan las manos en despachos. Masacre, desolación. Ruinas del olvido. No culpéis a Dios porque él nunca estuvo. Aumentarán las sangrientas en las calles. Y esto se traduce en más fuerza de orden público y más brutalidades policiales. Las ideas se pudren en cárceles. Nuestra libertad viene a ser la de los monos en las jaulas del parque. Estado de alerta LIE con QSC 2005. Puños suspendidos en el aire. A Lunático Extra Radio Colectivo, a DJ Wasi, USF 2005. Bueno, y ahora nos vamos a Badalona, Barcelona, con una maqueta que se llama Después de la Calma. Y el grupo es Irreverencias. No es fácil manejarme, no. No es fácil ocultarme, no. No es fácil echar un cable, no es fácil callarme a mí, no. Es absurdo. Pues sí, hay libertad unidos como los estados. Yo en este caso soy más honrado. Micros en el parlamento pa' exponer ideas. Porque no montan una jam y escuchan las nuestras de veras. El gobierno acompaña su gran misión de defender las libertades de todos los ciudadanos. España, una nación de idiotas, donde formáis 30 naciones por fascistas de ideas rotas. Policías, ladrones, a un mismo saco. Banqueros chillan todos al esto es un atraco. Tú en la sala donde toco no podrás fumarte un guaca. La ley prohibió fumar en espacios públicos. Así va el tema. Proceso de paz que significa defiéndete como puedas. Ay, la voz la tiene el pueblo, dicen dime dónde vives. Somos leones en una jaula en declive. Palabras no cambian nada, si no lo digo exploto. ¿Cuánto vale mi vida arreglada en este mundo roto? Presa expresión, tensa tensión, joder qué canción. Se saca el ápice de la manga en cualquier ocasión, ¿sabes? El mundo está que arde, la capa de ozono cae. Y no por mis palabras inflamables. Presa expresión. Asesinato a la censura disparando hip hop. Y suena presa expresión. Que te harán falta más que esposas para encerrar mi voz. Presa expresión. Asesinato a la censura disparando hip hop. Y suena presa expresión. Que te harán falta más que esposas para encerrar mi voz. Sal con las manos en alto, está rodeado. Lanza ese micrófono y no hagas ni un puto gesto raro. La rendición no es negociable, pamplinas no hay petición posible. Ni peor presión que este calibre. Mira y atiende, así trabaja un cuerpo de élite. Tres mentes en 20 metros hiervan el ambiente. Siente el glam de un rap frecuentemente persistente en manos de él, que frente a frente nunca miente. Vengo de un solar corrupto al que llaman tierra. Se edifica por parcelas, seccionado por fronteras. Las armas dominando cada rincón mientras mi AK-47 me traslada hacia mi mundo de paz interior. La libertad sigue ausente, expresión presa. Cuida cuanto piensas o vendrán los de azul por sorpresa. Usted perdone, mi política es incorrecta, pero no tengo pipa y porra para atacar. ¿Quién es el que atenta? Altas esferas ven amenazas, cada vez hay más perros sin bozal que mordisquean correas y lanzan. La verdad que las portadas jamás muestran. Apuesto a que detestan el saber que algunos cerebros no se adiestran. Ves tranquilo, mientras brota mi estilo real. Mi hip hop emerge cual mejor cogollo central. Ya no hay barrotes para censurar mi escritura. Jodan al sistema si es como suena la contracultura. Presa expresión. Asesinato a la censura disparando hip hop. Y suena presa expresión. Que te harán falta más que esposas para encerrar mi voz. Presa expresión. Asesinato a la censura disparando hip hop. Y suena presa expresión. Que te harán falta más que esposas para encerrar mi voz. Bueno, y ahora nos vamos a Salamanca y Plasencia, Cáceres, con el grupo KPF, su tema Al Borde. Mi trabajo es independiente del mercado, extravagante y exigente de cuidado, intrépido y trepidante pero honrado, gratificante pero mal remunerado. Eso se nota en la cabeza y la despensa. Una sin pan y otra sin pensar en prensa. Vidas intensas y tensas, inmensas la recompensa. Cuando subo al escenario y grito put your hands up. Sí, siempre expensas de lo que venga. Sé que me compensa, otra cosa es que me convenga. No hablo de chorradas, no, no chupo pollas. He dado 2000 tumbos y he visto casi de toya. Pocos incentivos y muy poca iniciativa. Publicidad masiva, abrasiva y así va. Más recibos y masivas sin alternativas. Menos días festivos que jornadas intensivas. Si escribo es con motivo, con aceite de oliva. Letras y saliva, cocino mi pócima exclusiva. Explosiva, expresiva, está viva. Cojo el micro y lo pongo todo patas arriba. Les faltan tablas, cojones y actitud. Verdaderos b-boys, mantenemos el espíritu. No hablo con traidores, no converso con conversos. Conversos perversos, les disparo y les disperso. Se venden, me ofenden y les meto a la sartén. Lo de ganarme a mí, mira, que ni se lo planteen. Que canten, pero que canten. O anunciarán laxante en vez de panten, ya. Al borde de y poco acorde a, con esta sordera y con pinta de hortera. Con este olor de bar me mareo de pensar. La buena vida cualquier día me va a traicionar. Con pinta de hortera, con este olor de bar me mareo de pensar. Ten más respeto colega, mejor será. No aguantan, no dan la talla, fallan y encallan. Si se relajan, les asedio y me saco un as de la manga. La mierda que cagan, la mierda que hablan sin ganas. No hay pagas, si las quiero, no hay precios ni peros que valgan. Lo mío es constancia, lucha, no existe el miedo. Mantengo viva la esencia, escúchanos y de los nuevos. Si quieres mi opinión, te regalo un bostezo. Me cargo al primer hijo puta que se ponga por medio. Sin tetas no hay placer, y pa' hacer la mierda que hace, mejor hacer las paces que obligarme a romperte la tez. Aquí estoy, ya me ves, llámame. Que estaré tranquilo en el parque rapeando, que es lo que mejor sé hacer. No conocen mi cara, pero saben quién soy. Escriben mal el nombre y quisieran estar donde estoy. Pero hoy, mi esfuerzo se vuelve en recompensa. Solo voy a la tienda cuando mi nombre sale en la prensa. No sabíamos que era imposible, así que lo hicimos. Mi mano derecha certera golpea, no esperes mimos. Mi rap es un castigo, mi alivio un subsidio. El frío este calor, un dolor con olor a suicidio. Tiránico y tajante como un puño en la mesa. Expeditivo como un perro de presa. Contra tus ofensas, mis defensas. Sobrevivo en una intensa calma tensa. Me sobran escenarios, cojones y acritud. Mantener la actitud es mi mayor virtud. No llegarán a nada nunca ni aunque los apoye. Que les, que te, que os folle. Al borde de y poco acorde a, con esta sordera y con pinta de hortera. Con este olor de bar me mareo de pensar. La buena vida cualquier día me va a traicionar. Con pinta de hortera, con este olor de bar me mareo de pensar. Ten más respeto colega, mejor será. Bueno, ahora nos vamos a Alicante y Crevillente con el Macha y el Picolo. Mafia 98 Cruz desde la Rue. Hoy vuelvo con el Marcha, siempre vamos juntos. Puta, no preguntes ni te metas en asuntos. Has hablado mucho y ahora te arrepientes, porque sabes que somos malos como las serpientes. Sentirás mi arma, pa' ver si te enteras que soy ese soldado que vigila sus fronteras. Ahí está, ¿quién? Ese que molesta. ¿Dónde está? ¿Quién? Ese quiere fiesta. Y ya no quiero que se meta ninguno, porque ya nadie despierta cuando yo lo acuno. Duermes, y así no molestes. Y otro mierda menos que iba echando peste. Si crees en Dios, reza tu oración. Puedes elegir la cruz y la decoración. Puede que el sudor te deje empapado. Mi colo se caga en Dios y en todo empapado. Mírame, tengo fuego en los ojos. Demasiadas veces me he manchado de líquido rojo. Primo, yo no soy mafioso ni un gángster. Solo dio mi vida, pero tú sí la cagaste. ¿Ahora qué sientes? Que te has cagado de hacerme desde Crevillente. Para el Norte Posi y el Gran Thor, Dios de la guerra y de este compositor. Yo me porto bien, pero en un momento dado, si veo que te tuerces vas a ver a mis soldados. Piénsalo y mira a ver qué haces, si quieres hacer las paces o quieres que te cade. Fuma, mono, Bernie, quete. Hago que te duerman y que te empaqueten. Todos han pasado por la forja del herrero. Sí. Todos son demonios, sí. Todos son guerreros. Y ahora dime quién es el que me tira y el que me critica pa' comerse su mentira. Dime quién es el que me reta, porque ya tenemos preparada la torreta. Dime quién es el que me tira y el que me critica pa' comerse su mentira. Dime quién es el que me reta. Dime esencia. Van a pagar los caros si recurro a la violencia. Yo soy de la mafia, los pisos son mi barrio. Nosotros controlamos los negocios, ¿me entiendes? Si quieres guerra, vamos a matarnos. No hables tanto y venid a retarnos. Soy el picolo como siempre coronando. Vamos infectando del sur al norte, del este al oeste. Todo el mundo lo sabe que a nuestro lado huele peste. Deja de seguir imitándonos. Nunca lo conseguirás, en esto somos únicos, somos los dueños. Ni la droga, ni el talego, ni el amor nos ha podido. Seguimos vivos y ahora lo tienes jodido. ¿A dónde está? Siguen escondidos. Saben que he salido y que camino con mis perros. Que siga rapeando hasta el día de mi entierro. Yo tengo a mis fieles y eso no me fallan. Como espartanos hasta la muerte batalla. Nacho, el tomate, el carajo y el base. Protegen mis espaldas, pase lo que pase. Todos los que hablaron son perras chivatas. Saldrán rajando por patas como las ratas. Cuando se enteren que le busco con mi chata. La 98, estamos salvando. Muchos saldaron, ya la sé que están rezando. Aquí me tienes, he salido fresco y fuerte. Que se jodan aquellos que desearon mi muerte. Dime quién es el que me tira. Y el que me critica pa' comerse su mentira. Dime quién es el que me reta. Porque ya tenemos preparada la torreta. Dime quién es el que me tira. Y el que me critica pa' comerse su mentira. Dime quién es el que me reta. Dime quién, dime quién. Y ahora seguimos con la Jota Nostra desde Zaragoza. El trabajo a cumplir, empezando desde abajo, pero el trabajo a esculpir. Para ser Big Fish. Yo fluye por la calle como las malas noticias. No tiene corte, tiene el ritmo sucio del bloque. Ey, de nuevo rabia insana, me estás haciendo fuerte. Y creo que sigo con el margen de siempre. Preparo nuevos tratos con sonidos que tiemblas. Esta mierda te hace mover desde el cuello a las piernas, tronco. Sabes bien que es la mejor de mis drogas. Se rula sola, la mano en mano, música en la sombra. Mámame los huevos, pinche puta. Calo pa' delante vuestro y la mitad ni se mutan. La buena shit pues se hace así. Sí, lárgate por ahí porque se me hinchan los bits. La sustancia va delante tuya. Otras que la quieras coger. Has de elegir del rap el que escribir. Cómo actuar, cómo pensar. El mío viste de calle. Yo, has visto que sale el sol pero yo paso. Y sin masa me la casco. Hay casquillos en el plato, bye bye. ¿Cómo? No sé qué dices, ven. Si no salen del gueto que les den. Debes consentir y consentirme te los traen. Caen como los plomos o las copas a las 5 de la tarde. Sí, los chicos de la acústica metal. Para palmar, para pasar, para pensar, para papá. No cobro el porte, es mi opinión como insensato. Piel de rata en la carretera, es pobre bicho muerto de asco. Será por el calor que hace al caucho lo que al plástico. Que como he visto el tráfico pegado en mis neumáticos. No llego tarde a casi ninguna de mis entregas. Pero hay veces que me sorprenden y es la política de empresa. El dejar las vacaciones y prepararme unas canciones. El soporte es conductor de casi todos nuestros camiones. De dar paquetes sin motivo alguno a un mundo sin futuro. Auguro torta de ese track que viene en burro. Llevo el fruto, el duro trabajo, uniforme sucio. Así tranquilo por la aduana pasaré el producto. Para ser Big Fish, el trabajo a cumplir. Empezando desde abajo pero el trabajo a esculpir. Para ser Big Fish. Sale con un tanque, su bazooka. Sin marketing stand, pero estilo es lo que tengo. ¿Quién quiere apostar? Son como la coca, te enganchan. Vacile fácil, piensan los que no saben nada. Del rap en esencia, sal ya del hotel. Tráeme tu maqueta, pero sé que es un pastel. Bajo la piel, están puestos, lo sucio como siempre. Verbal, paliza, pasen. Si mi tímpano es un bafle para la cárcel. Mental, del viaje final pienso. Si estás como no pienso, ante el térmico descenso, el equipaje. El caso, yo solo diré. ¿Qué? Siempre hay polis a los que hay que matar. Vente. Pedimos gritos y nada más a cambio que estilos inéditos. Somos de la mala vez, baby. Pilla tus manoletinas y pírate a encender el TD. Mayday, yo. El rap te analiza y corta el cuello. Lo traigo en dosis pequeñas, creo puro diseño. Y eso es lo que te oprime. Cojo al ensí multicolor y lo transformo en tono ocre sin fin. El peso y la armonía tienen como todo un tope. Mi mercancía puede ser chanta la del top. Tengo un pararrayos amarrado en mi sofá. No veo nada más preciso que el soltar una estrofa. Oh